a cara hoje. La culpa es huérfana y ella lidiando con heridas que no puede sanar. Y ahora jurando que ningún hombre le vuelve a fallar. Ella es de las que hace las cosas y las sabe callar. Tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Hay cosas que yo quiero hacerte. Baby, mucho gusto en conocerte. Tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Tú me ganaste al moverte. Tienes aquí loco por verte. Dice que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Baby, ya yo sé, ya me contaron. Esas cicatrices no fui yo quien las marcaron. Dice que a sus sentimientos los mataron. La vi en Vivo Beach Club con el corillo de amigas que ella se infiltró. Ella sola se invitó. Y a mi amigo me indicó que el novio tenía corta, pero ya se la quitó. No me echen la culpa, usted también quiso. Se dejaron de hablarle porque hacíamos trison. Fuimos amigos con beneficio. Ya le decía al novio que iba a hacer ejercicio. Tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Hay cosas que yo quiero hacerte. Baby, mucho gusto en conocerte. Tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Tú me ganaste al moverte. Me tienes aquí loco por verte. Ella tiene cara de yo no fui, pero cuando la conocí me quiso seducir. Sí, sí, llegó a saber que era así. Cuando me ve se quiere lucir. Se va a tocar, no quiere conducir. Wow, oh, cuando yo te toco y eso te lo froto. Te entrega a mí, yo ni le doy like a las fotos. Ella me vio en soco y me dijo I wanna fuck you. Ella se envolvió y ahora tiene el corazón roto. Y cuando yo la toco y eso se lo froto. Se entrega a mí, yo ni le doy like a las fotos. Ella me vio en soco y me dijo I wanna fuck you. Me envolvió porque tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Hay cosas que yo quiero hacerte. Baby, mucho gusto en conocerte. Tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Tú me ganaste al moverte. Me tienes aquí loco por verte. Easy money, baby. Es tu culpa que nosotros estemos haciendo todo este clásico, mi amor. Te va a hacer. Young King. Mike Towers, baby. De parte de Montana, de producer. ¿Cómo? White House. One World, baby. Me gusta estar engañando a la gente, a ver la cara de eso. Me acerqué, sin una carita inocente, pero el